Sexto, inicio foro académico para la democracia y el desarrollo de San Sebastián de Marichuy. Para dar inicio a este foro tan importante, vamos a comenzar haciendo lectura de los puntos más relevantes del reglamento del foro. Ya cada uno de los candidatos y la candidata, a través de o con la carta de invitación, se les hizo llegar el reglamento que tiene el foro para que esté muy ordenado y podamos tener los objetivos que se buscan a nivel académico y a nivel comunitario. Solamente voy a leer los puntos para que toda la comunidad que no tuvo la oportunidad de conocer este reglamento lo tengan en cuenta. No las voy a enumerar porque tenemos muchas, voy a solamente sacar las que nosotros creemos prioritarias. No intervendrá ningún candidato o persona participante hasta que el moderador otorgue la palabra y esté dentro de los puntos de la agenda. Para las palabras de bienvenida y saludo por parte de cada uno de los candidatos, tendrá un minuto. Aprovecho de una vez, aquí tenemos una compañera que nos está manejando el tiempo, ¿sí? Entonces, faltando por ahí 15 segundos antes de llegar al minuto, ella le está mostrando la paletica amarilla, la paletica verde, ¿sí? Que quiere decir que se le va a agotar el tiempo. Y la paletica roja es que ya se agotó el tiempo, inmediatamente se corta la palabra, ¿sí? Una persona objetiva y neutral estará vigilando el cumplimiento de las reglas del foro y a las lecturas de las mismas. Este mismo facilitador será el encargado de garantizar el cumplimiento de las reglas en el desarrollo del foro. De lo contrario, decreta o autoriza la terminación del evento antes del tiempo si se requiere por el incumplimiento de las reglas, con el fin de mantener el orden y evitar contratiempos entre los candidatos y puede ser también con la comunidad. ¿Sí? No intervendrá ninguna persona del público, por lo tanto se harán las preguntas por escrito y se depositan en una urna, por ahí está la urna. Sí, lo depositan en una urna para al azar seleccionar un determinado número de preguntas que estén en la urna y se les dará lectura y los candidatos le darán respuesta a esta pregunta utilizando el mismo tiempo que se maneja en el panel de preguntas preelaboradas. Ninguna persona del público deberá aplaudir, rechiflar o hacer cualquier tipo de celebración por las intervenciones o respuestas de los candidatos. Rogamos el favor que estamos en total silencio ante cada intervención de los candidatos, desde el saludo que ellos van a hacer para comenzar hasta las respuestas. Las preguntas que están elaboradas por el equipo promotor fueron guardadas herméticamente, donde no podrá filtrarse la información de los contenidos del foro. Por lo tanto, los integrantes que formularon las preguntas garantizan que los candidatos conocen las preguntas el momento del foro. Para dar, por favor, mucha atención en este punto y especialmente para los candidatos, que es el orden en que van a responder las preguntas. Para dar inicio a las respuestas, los candidatos sacarán al azar un número de un recipiente hermético donde reposa unas fichas numeradas con el mismo número de candidatos participantes. Según el número de la ficha que saque, de manera ascendente será el orden de las de los candidatos y la candidata que dará las respuestas a la misma pregunta que hace el moderador en la primera ronda de respuesta de la primera pregunta. Para la segunda pregunta inicia dando la respuesta el candidato que sacó la ficha con el número 2. Para la tercera pregunta comenzamos con el candidato o la candidata que sacó la ficha número 1. Comenzamos vamos a tener este micrófono a disposición de los candidatos, ¿sí? Enseguida que terminemos las intervenciones lo colocamos sobre la mesa, por favor. Entonces, ¿quién tiene la pregunta número 1? Para el saludo, tenemos un minuto, recuerde, faltando 15, solamente el saludo a la comunidad en general. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Muy bien, mi nombre es Freddy Mogollo Barragán, me dicen el profesor, soy licenciado en matemáticas e informática, 21 años como docente, mariquita, trabajando actualmente con la Universidad de Magdalena, soy vicerrector de la misma, también vinculado con el Colegio Pecharón y con el Colegio Sendas, y hoy con ustedes haciendo este ejercicio político del cual me siento muy orgulloso. Hace 21 años venimos laborando en esta localidad. No olvidemos que la educación es el punto clave para que podamos continuar. Muchas gracias. O la candidata que tiene el número 2, por favor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Quiero más que saludarlos, quiero celebrar por este aporte a la democracia por parte de la juventud universitaria mariquiteña. Este es un aporte de civilidad, un aporte de cultura política que considero que en la noche de hoy debemos todos celebrar, y para eso estamos acá, para construir, para hacer de Mariquita el polo de desarrollo que está llamado a protagonizar. Así que bienvenidos todos a este interesante debate de cultura política y democrática. Muchas gracias, señor candidato, que tiene la ficha número 3. Bueno, un saludo de buenas noches a todos los seguidores, a todos los simpatizantes, a los compañeros de la mesa. Gracias por esta invitación a la universidad. De verdad que me alegra mucho estar celebrando estos foros, porque vamos a conocer más realmente de lo que es el contenido de todos los programas. En particular, presento un programa social basado en una realidad política, una realidad social de nuestro municipio, y pongo a disposición todas mis capacidades y toda mi experiencia en lo que sé hacer, el servicio social. Muchas gracias. Por favor, el candidato que tiene la ficha número 4. Muy buenas noches. Buenas noches. Agradecerles a cada uno de ustedes la asistencia a la CUD por invitar a este foro de la democracia, donde los mariquiteños van a conocer a fondo lo que es cada programa de gobierno, lo que piensa en el desarrollo, obras y bienestar de Mariquita. A ustedes un abrazo y Dios les pague por permitirme estar aquí. Muchas gracias. La candidata que sacó el número 5. Muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial a los estudiantes del último semestre de Administración de Empresas, a los profesores, a los coordinadores y al público que hoy se encuentra acá en este recinto, escuchando cada uno de los planteamientos que tenemos para el pueblo de San Sebastián de Mariquita. Hoy pienso que empezamos, esto es democracia, esto es participación, y esto hace que nuestras instituciones se engrandezcan con estas organizaciones que hacen. Por eso ustedes, los de la Universidad de Lacún, un agradecimiento por este foro que hoy nos dan a conocer. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los asistentes, a la mesa directiva, a los compañeros y especialmente a ustedes, público. Queremos darle la bienvenida a este ejercicio democrático. Créame que esto es lo que se debe construir todos los días en Colombia, y el hecho de que esté aquí como promotor y representante del voto en blanco no quiere decir que sea el opositor simplemente por opositor. Este es un ejercicio que debemos hacer como interlocutor de buena parte del pueblo que quiere, obviamente, interpretar la mayoría de las cosas que dicen los candidatos en los proyectos. Obviamente nosotros lo queremos ver plasmado en la realidad. Decirles que estamos muy contentos y complacidos de estar aquí y de compartir con ustedes el poco momento que tenemos para exponerle por qué estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a los candidatos. Si quiere, la persona que tiene para que dé inicio a las respuestas, bueno, los candidatos pueden hacer uso o no de los 2 minutos que tienen. Si terminan antes, no hay ningún problema, seguimos con la pregunta. No es obligatorio el cumplimiento del tiempo, sí, como límite, pero si quiere terminar antes, no hay ningún problema. Entonces le damos la palabra al profesor Jesús Gendín para darle desarrollo al panel de preguntas, que está como al punto 9, el panel de preguntas preelaboradas para dirigirse a los candidatos. Bueno, buenas noches para todos y para todas, particularmente a los candidatos a ocupar la primera autoridad del municipio de San Sebastián de Mariquita, fundamentalmente como gerentes públicos, ya que este evento inicialmente fue organizado por los estudiantes de administración pública, en los cuales participan en la CUN, y el cual soy tutor conjuntamente con mis compañeros. Pero a nombre de la Corporación Unificada de CUN y a nombre de mis compañeros, colegas y de los estudiantes, le queremos dar gracias a ustedes por esta participación. Yo soy de Ibagué, soy de Mariquita, estoy vinculado a Mariquita simplemente como tutor. Soy profesor de la Escuela Superior de Administración Pública en la Administración Pública y quisiera compartir con ustedes el conocimiento de lo público. Para tal efecto, quiero hacer la primera pregunta. Venía en mi maletín de Ibagué. La primera pregunta va focalizada al fortalecimiento institucional. Colombia tiene una expectativa de vincularse al TLC, no es teja, ladrillo y cemento, sino el convenio que tiene con los Estados Unidos y naturalmente con Europa y el Asia. La pregunta concreta es la siguiente: ¿qué estrategia aplicarían ustedes como gerente público para modernizar la institucionalidad del municipio de San Sebastián de Mariquita? Bien. Referente al vínculo con el TLC, miremos cómo China, países asiáticos, se han venido vinculando a nuestro país en la parte educativa. Yo creo que ese es el factor más importante que nos compete a todos aquellos que vivimos en Mariquita. La parte de fortalecimiento institucional tiene que ser por el lado educativo. Tiene que ser por ese lado porque así es donde se le apostó en el Asia Menor, ¿sí? Y se vinculó por el norte de América, del cual hoy nos sentimos muy fortalecidos en esta gran apertura. De igual manera, concluyo que el tema está bien fortalecido por la parte educativa, ya que debe ser tanto académica como formativa y como cultural. La misma pregunta para él. El sector talento número 2. Sí, mire, lo principal para atender el reto de los tratados de libre comercio fundamentalmente es fortalecer los sectores productivos especialmente en los renglones que impulsan la economía mariquiteña. Estamos hablando de dos grandes sectores. Primero, el sector agropecuario, fortaleciendo las grandes producciones de panela, aguacate y coco, inyectándole tecnología con el apoyo de la universidad presente en la región. Y de otro lado, fortaleciendo tecnológicamente la administración pública con el fin de verla desde el punto de vista gerencial como una empresa competitiva para la región y para el país. De lo contrario, el TLC, que es una oportunidad, terminará siendo una maldición para nosotros. Gracias. Muy bien. La nueva pregunta para Yacol, carrito número 3. Bueno, yo pienso que aquí hay que fortalecer los pequeños productores, la industria local. La empresa que tenemos aquí en San Sebastián de Mariquita, la producción, desde capacitar, desde ofrecerle a estos productores las herramientas para que puedan competir en el momento donde se abran los mercados. Esto dirigido lógicamente por una administración, por una alcaldía. Dentro de esta empresa, pues vamos a mirar a ver cómo fortalecemos la planeación, la verificación, el hacer y el verificar. Vamos a que tengamos también una capacitación de todos los funcionarios, a que tengamos un gasto público racional, a que tengamos una conectividad con todas las instituciones centralizadas y descentralizadas del gobierno. Esto se llama gobernar, esto se llama administrar. La misma pregunta para él. El fortalecimiento institucional del municipio debe partir desde la informática. Un gobierno electrónico le permite a Mariquita estar incrustado a nivel nacional e internacional. Mariquita tiene bondades espectaculares, como es el aeropuerto. La base de la economía de los mariquiteños es agrícola. Y definitivamente el producto bandera, la panela. Hay que fortalecer a nuestros campesinos y enseñarles que hay un mercado interesante para atender y que ese mercado se prepara a través de la capacitación de los productores agrícolas de Mariquita por ser la base fundamental del desarrollo del municipio. Pienso que nosotros tenemos que tomar y fortalecer lo que ya tenemos. Para mí el sector agropecuario es importantísimo. Tenemos un vasto territorio en el cual debemos fortalecer, y yo lo tomaría en estos puntos: capacitación, financiación, asistencia técnica, promover y participar, financiar proyectos de desarrollo del área rural. En estos momentos nosotros, el campo está totalmente abandonado. La panela, una de las potenciales fuertes que tenemos en nuestro municipio, y aún no salimos de ese, estamos anclados en tener que tener la panela todavía envuelta en papel. La ganadería, un factor importante para el desarrollo, eran las ferias y fiestas de San Sebastián de Mariquita, se han desaparecido y eso ha hecho que baje el fortalecimiento en la parte ganadera. Tenemos que retomar estos temas, decirle al campesino que tenemos que capacitarlo, darle los recursos, tomarnos de la mano y hacer región con ellos. Muchas gracias para los 5 candidatos. La segunda pregunta también va con la parte institucional. La participación ciudadana es un derecho fundamental de los colombianos. En esta ronda vamos a tener que, perdón, un momento. Inicia el número 12, sí, correcto. Qué pena, pero el mecanismo no lo conocía muy bien. El mecanismo de la electrónica, sí. Es un derecho fundamental la participación ciudadana. ¿Qué estrategia usted como alcalde o como alcaldesa utilizaría para la rendición de cuentas a los ciudadanos y que ellos verifiquen su gestión administrativa de acuerdo a lo planteado en lo constitucional y legal en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Sí, llevaría el plan de desarrollo, ¿sí? Una vez aprobado por el Consejo Municipal, a transmitirlo en forma de mediciones de cumplimiento de metas y objetivos. Y a partir de ese plan de desarrollo, fortalecería las veedurías ciudadanas, el control social, el presupuesto participativo, para que me midan con base en lo que me eligieron, que es el plan de desarrollo y con las metas que les estoy proponiendo a los mariquiteños. Así lo haría. Y perdón, doctor, ¿y a la ciudadanía cómo le presentaría la propuesta? Al ciudadano que votó usted y lo eligió usted como alcalde. A través de medios digitales, de publicidad masiva, de los estudiantes, de los gremios, transmitiendo la propuesta del gobierno a todos los sectores, incluida la ciudadanía y los sectores productivos. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo pienso que todos los recursos públicos del Sistema General de Participaciones, los recursos de libre inversión, sean los recursos que sean, los de gestión, siempre llevan un fin, llevan un objetivo, llevan un grupo objetivo. Yo pienso que hay que socializar con ellos, hay que participar a las juntas de acción comunal. En el caso de mi gobierno voy a trabajar de la mano los presidentes de juntas de acción comunal, socializando con ellos. Hemos venido haciendo ya un trabajo de asociar los gremios para que cualquier recurso que se les vaya a invertir a ellos tengan el conocimiento. Además, estos recursos públicos tienen que empezar a dinamizar la economía propia, hacer contrataciones con la Junta de Acción Comunal, con los gremios legalmente constituidos. De esta manera, pues la misma comunidad va a estar vigilante y lógicamente con una veeduría donde estaremos participándola también y que nos ayuden a cuidar y a socializar todos los recursos y las inversiones públicas. Continuamos. El fortalecimiento de las instituciones es teniendo como base la comunidad, una comunidad bien informada y socializando todas las obras y proyectos que se va a desarrollar en el municipio de la manera participativa como se entera los ciudadanos. Para hacer esta rendición de cuentas, echaría mano de las revistas, el periódico, de los medios digitales, pero esta rendición de cuentas daría dos veces al año, donde incluiríamos las veedurías ciudadanas como fortalecimiento institucional para que el pueblo de frente se quede totalmente enterado de qué se gasta, cómo se administra y sobre todo qué vale cada una de las obras y la inversión en qué se hizo. A lo largo de mi campaña y en el recorrido que he hecho de los diferentes barrios, para mí es muy importante las juntas de acción comunal. Yo me he dado cuenta que ninguna de las administraciones han tomado la conciencia de las juntas de acción comunal. Siempre lo he dicho, la contratación en la alcaldía de Mabel Rubio se va a hacer con las juntas de acción comunal, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Ellos serán los que lleven las obras. Ahí estoy dando el primer punto para que ellos conozcan qué es lo que está haciendo la administración municipal. Segundo, otro ente que tenemos que tener muy en cuenta, los veedores. Con ellos estaremos ahí, son ellos los que estarán fiscalizando qué se están haciendo con los recursos públicos. Y obviamente, al final del año, se hará una exposición a través de los medios de comunicación e invitando a la ciudadanía de San Sebastián de Mariquita que conozcan qué se ha hecho en el año en donde Mabel Rubio ha estado administrando el municipio. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos coincidido en un punto bien epicéntrico que es las juntas de acción comunal. Estoy de acuerdo con ello, ya que son los más interesados en los gastos públicos y son los más beneficiados del mismo. De igual forma hay que multiplicar esta información de una manera masiva con todas estas medios de comunicación que existen, y sobre todo lo haría constantemente por internet. Estaría manifestando allí todo el gasto público y en qué se gastaría, para que a través de este mismo medio ellos participen, convoquen, puedan también llevar a cabo una estrategia nueva para este mismo gasto. O sea que tiene que ver completamente con toda la comunidad, constante, es un medio constante con la comunidad. De igual manera, si es posible llevarlo a través de Cabildo Abierto en los tiempos programados por la misma administración. Muchas gracias a todos los participantes. Bien, la pregunta. La nueva ley de ordenamiento territorial, aprobada por el gobierno, por el Congreso de la República y presentada por el señor presidente en junio de este año, plantea que se deben hacer alianzas estratégicas entre los municipios para hacer macroproyectos y no que los recursos se sigan yendo a proyectos micros que no tienen ninguna productividad regional. La pregunta va enfocada a la siguiente: ¿qué política pública propone usted como alcalde para la integración regional como herramienta estratégica de desarrollo? Si quiere, le doy la calidad. Bueno, la nueva ley, el marco, la nueva ley, la ley de ordenamiento territorial que hace años estábamos por aprobar en el Congreso de la República, al fin se aprobó, exige que los municipios hagan alianzas estratégicas. Y esas alianzas estratégicas es para desarrollar proyectos macros dentro del municipio. ¿Cuáles alianzas estratégicas haría usted como alcalde para el desarrollo de su región? Bueno, yo pienso que ya tenemos aquí una oportunidad de retomar un liderazgo y que sea San Sebastián de Mariquita ese municipio proponente de estas alianzas estratégicas. Tenemos nosotros una ruta multis al servicio de todo el departamento del Tolima, una ruta multis que se ha venido dando sin ningún liderazgo. Nosotros por equidistancia, nosotros por tener todas estas oportunidades que tenemos para el turismo, vamos a retomar y que sea San Sebastián de Mariquita quien lidere este proceso, esta iniciativa del gobierno nacional y de la comunidad europea, para que nosotros jalonemos, para que nosotros seamos quienes de alguna manera estemos al frente de este proceso turístico que va a generar a toda una región, a todo un departamento, a todo el norte del Tolima. Entonces, yo pienso que es retomar el liderazgo de las oportunidades que ya tenemos. Vamos a empezar por ahí, porque San Sebastián de Mariquita a partir del próximo año esté liderando esta ruta multis, esta oportunidad turística, para que la explotemos todos los departamentos del norte del Tolima. Es retomar las oportunidades que tenemos en el momento. Es el momento preciso para analizar bien a fondo que hay que llamar como cabeza principal Mariquita a los vecinos, municipios. Sabemos de la potencialidad agrícola del norte del departamento. Esa es una bondad para aprovechar al máximo a través de la aprobatoria de esta nueva ley, donde el gobierno le hace el llamado a los municipios a organizar de manera programática todo el ejercicio. Quiero decir que lidiaríamos a través de la alcaldía de San Sebastián de Mariquita con los alcaldes vecinos esta propuesta, fortaleciendo nuestro municipio, porque tenemos bondades y características como es el aeropuerto de San Sebastián de Mariquita. Desde aquí podemos exportar. Mariquita cuenta con la mejor pista aérea del departamento, mejor que la de Ciudad de Ibagué, y estaríamos listos para liderar ese proceso a través de Ciudad Región. Hay algo que me preocupa en San Sebastián de Mariquita y es la salud. Nosotros no contamos con un buen hospital. Nuestros enfermos están quedando en San Sebastián de Mariquita en una lucha para poder conseguir una UCI, para poder conseguir una hospitalización. para poder conseguir un especialista, y eso lo vemos a diario en nuestro municipio. Es una necesidad grande. Pues vamos a hacer región con nuestros amigos municipios y vamos a decirles a ellos y a escoger qué municipio nos puede garantizar a nosotros que nuestros enfermos no puedan hacer el paseo de la muerte o que tengan que esperar horas hasta que de pronto algún hospital de Girardot, de Ibagué, lo pueda rescatar. Eso, a eso le apunto, a la salud, a ser región en nuestro municipio en la parte de salud. Bien, hay dos puntos neurálgicos, que es a través del mercadeo los productos con mayor auge de nuestros municipios vecinos, llámese aguacate y panela. Estoy convencido que si tenemos como Mariquita epicentro de este producto y en la multiplicación hacia los demás departamentos, podemos hacer una muy buena región con estos dos productos. El segundo es convirtiendo a Mariquita en epicentro universitario del norte de Tolima, del oriente de Caldas, y eso hace también que se vincule esta parte de nuestro departamento vecino. Bueno, la nueva ley de ordenamiento territorial trae un factor adicional que no tenía la ley 388, y es permitir que municipios de diferentes departamentos que confluyan en una región se puedan asociar. ¿Cómo articulamos el desarrollo regional? Hemos venido proponiendo en el programa de gobierno que los municipios de la región norte de Tolima, o si tenemos afinidades con algún otro municipio de otro departamento, estamos hablando de oriente de Caldas, occidente de Cundinamarca, le propongan a la Asamblea Departamental del Tolima, que es la competente para regionalizar el departamento, una iniciativa popular legislativa establecida en la ley 134 para que se asocien, ¿sí? Para que se asocien como una entidad territorial, ¿sí? Para que tengan una capital de provincia que está llamada Mariquita a hacerlo, y para que a partir de esto podamos hablar todos los vecinos en la región de proyectos de especialización. Especialicemos la región. ¿Cómo? Puede ser en salud, puede ser en turismo con la ruta Mutis, puede ser en el sector agropecuario, puede ser en el sector ganadero, pero a partir de la propuesta de la provincia del norte, porque el Tolima es uno de los pocos departamentos del país que hoy no está organizado en provincias, como si lo está Santander, como si lo está Cundinamarca, como si lo está Boyacá y otros departamentos. Muy amable para los hijos. Esta pregunta que sigue para el mejor hecho por estudiante de Mariquita. Soy docente de la estado a nivel casi nacional. Y hay una preocupación en las provincias sobre la educación superior. Los estudiantes de provincia tienen que luchar mucho, inclusive para tener una sede para poder estudiar. Bueno, digo que esta pregunta parece que fuera elaborada por estudiantes de Mariquita y de la CUN. Mire, ¿cuál es la política pública para fortalecer la educación superior en el municipio de San Sebastián de Mariquita? Y quiero hacer una explicación adicional. Esta pregunta va enfocada a que los estudiantes tienen que prestar alquilado o arrendado o no sé qué cosa para poder estudiar. Estoy hablando a nivel superior, es decir, profesionales. Entonces, la pregunta para ustedes aplica ya. ¿Cuál es la política pública que ustedes plantearían dentro del programa de gobierno si ya lo tienen? Esa política pública debe de ir encaminada a fortalecer el SES. Una vez en la alcaldía y pensando que en Mariquita se está construyendo un megacolegio, la infraestructura del actual Colegio Francisco Núñez Pedroso va a quedar libre. Mariquita carece de infraestructura para la extracción de los estudiantes universitarios. Entregaríamos a las actuales universidades que hay en Mariquita para fortalecerlas esta infraestructura. Hay otra propuesta. A través del Instituto Nacional de Vías, contamos en San Sebastián de Mariquita con la antigua estación del ferrocarril. Allí reposa, se destruyen más de 8 casas grandes con arquitectura inglesa. Sería pedir al Instituto Nacional de Vías en comodato que se lo obsequie al municipio para refaccionar cada una de estas casas y entregárselas a la universidad para que haya competencia universitaria. Cindimos el norte del departamento del Tolima, con Caldas, Cundinamarca y Boyacá. Tenemos una población del orden de los 400.000 habitantes, donde más o menos unos 80.000 serían estudiantes para apuntarle a la carrera profesional. Estoy de acuerdo con el candidato Alejandro. Para mí es importante que esas instalaciones que van a quedar del Francisco Núñez Pedroso, que quedan, se le entreguen seis, pero no entregárselas en las condiciones que están. Allí tenemos que hacerle algunas reformas, tener laboratorios en donde el estudiante pueda desarrollar otras capacidades en lenguas, que es lo que está hoy en día mandando, es la demanda que se tiene en esta parte, el inglés, el mandarín, porque acá, lo acabo de escuchar, los administradores de empresas no se pueden quedar simplemente desarrollando programas en nuestro municipio. Tenemos que Mariquita empezar a formar ruedas de negocios si queremos crecer. Y para mí es importante que esta institución se fortalezca, no solamente entregando la instalación, sino trayendo también a nuestro municipio otras carreras acordes al desarrollo de nuestro municipio. Bien, hay tres puntos bien importantes que se ponen en evidencia o se colocan en evidencia en Mariquita, que es una, la cobertura. En este momento, en nuestro municipio vienen muchos estudiantes de los vecinos municipios, y de igual manera debemos aumentar el nivel académico, porque el que tenemos de pronto hace que no tengamos una muy buena competitividad académica. Y para ello hay que traer docentes capacitados. Otro punto sería el mejoramiento de la infraestructura. Ya lo han hablado mis compañeros, estoy de acuerdo con colocar un comodato a algunas instituciones. Estos comodatos tienen que ser en muy bajos costos o a cero costo. Otro punto sería llevar a cabo estrategias para que estos estudiantes de muy bajos recursos puedan ingresar a estas instituciones, a sabiendas de que se les brinda una muy buena educación, y que aquellos que son de muy buen nivel académico en los diferentes colegios donde salen, a ellos se les debe dar becas. Estoy completamente convencido que los colegios de Mariquita y los colegios vecinos, a los mejores estudiantes se les debe dar la educación gratis. Nuestra propuesta va encaminada a ir más allá de una planta física. Hay que dar por sentado que necesitamos una planta física dotada con medios tecnológicos, pero queremos, y lo hemos llevado al plan de desarrollo, que a partir de la universidad presente en la región y en el municipio, apoyemos financieramente la educación superior, apoyemos, como lo dicen los compañeros, con becas, otorguemos créditos blandos para los estudiantes que no pueden pagar 400.000 o 200.000 pesos o 300.000 pesos, pero incrustemos la universidad en la región con la implementación de un centro de desarrollo y producción de tecnología en región. Cojamos los estudiantes, pero antes de graduarse, empecemos a incrustar con los sectores productivos para generar proyectos de investigación y desarrollo en mangostino, en aguacate, en todas aquellas frutas que tiene Mariquita en abundancia, que no han sido investigadas, que no tienen manufactura adicional, que no tienen un valor agregado y que hoy debemos buscar un uso alternativo. Y para eso tenemos un instrumento que nos da la nueva reforma a las regalías. De ahí van a tener los municipios que no son petroleros, todos los municipios del país, acceso a dinero de regalías que van para educación, para salud y para saneamiento básico. Echémosle mano a los dineros de regalías que nos van a llegar y generemos un apoyo frontal a la investigación, al desarrollo de la educación superior. En este tema nosotros ya hemos venido haciendo un trabajo importante. Mire cómo San Sebastián de Mariquita en este momento cuenta con un ciudadano, un hijo de acá de Mariquita, que es rector de una universidad pública, la Universidad Pedagógica. Nosotros ya estamos adelantando contactos con ellos y ya estamos mirando el procedimiento para que esté la universidad pública aquí presencial, con las carreras de acuerdo a la vocación que tenemos acá en el turismo, en la producción, en tantas bondades que tiene San Sebastián de Mariquita. Ya estamos adelantando eso. Tenemos toda la representación política, contamos con un partido fuerte, un partido que ostenta el poder. Tenemos desde el presidente Juan Manuel Santos hacia abajo toda la representación política para traer la universidad pública aquí en San Sebastián de Mariquita. Con recursos, como decía el doctor Castaño, que llegan por redistribución de regalías, vamos a hacer unos proyectos sostenibles para un plan de becas. Pero para que los jóvenes se ganen las becas de acuerdo a su rendimiento académico, no lo que sucedió actualmente, que repartieron las becas y se las repartieron a los mismos empleados y familiares de los mismos funcionarios públicos actualmente. Eso no se debe hacer. Eso tenemos que acabar con esa forma directa o indirecta de corrupción. Aquí tenemos que tener en cuenta realmente son los niveles académicos y las necesidades socioeconómicas de cada familia. Entonces vamos a que tengamos la universidad pública acá, a que fortalezcamos el CERES y a que tengamos un SENA permanentemente también haciendo la capacitación técnica y tecnológica. Muchas gracias por la pregunta. Va muy relacionada, buena armonía con la anterior. Una de las políticas del gobierno nacional es la generación de empleo. Y hoy nos gran satisfacción, y ayer decía el Danes que ya vamos a llegar a un dígito. Sin embargo, la expectativa de vida de los colombianos en generación de empleo no es real. La pregunta es, ustedes, si son elegidos alcalde o alcaldesa, y para la doctora Mabel Rubio Galeano, le agradezco por hablar muchas veces de administradores de empresas, porque es que el Estado es una empresa. Por eso le digo a los estudiantes de administración pública que el Estado es una empresa. Entonces, cuando ella habla de la empresa que es el Estado, ¿cuál sería la estrategia para generar empleo en la localidad o en la municipalidad de San Sebastián de Mariquita? Bueno, ya hemos venido adelantando con algunos empresarios para que inviertan en San Sebastián de Mariquita, pero ¿qué tenemos que hacer para que esos empresarios vengan? Obviamente haciendo una exoneración de impuestos para que esto se vuelva más atractivo, pero la casa todavía no está en orden, y como no está en orden, no puedo decir que eso se pueda llevar en uno o dos años, porque Mariquita no cuenta con un alcantarillado lo suficientemente amplio para que el municipio se desarrolle. Entonces el inversionista obviamente no va a encontrar dónde construir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer quienes estamos acá? Lo acabé de decir, para mí es muy importante trabajar con las universidades, trabajar con los empresarios en la rueda de negocios. Si bien lo podemos hacer con nuestros vecinos, después con los departamentos y a nivel nacional, internacional, a eso tenemos que apostarle. ¿Por qué? Porque a través de estos procesos que se están llevando a cabo, y es algo que yo tengo que admirar de Palo Cabildo. Palo Cabildo empezó después de nosotros en la producción de panela. Hoy ellos hacen rueda de negocio para comercializar su producto. Nosotros aún estamos anclados y no hemos salido de ahí. Ellos están, la panela, la están pulverizando, están haciendo saborización. Entonces, es buscar mecanismos para poder hacer atractivo nuestro municipio y traer empresas. Hay dos puntos. Uno se llama asociatividad. Convencido de ello, que a cada una de estas personas que se vinculan a las asociaciones, grupos de 7, 10 personas, que se les enseñe un arte, un oficio, o que vengan de carreras técnicas, a estas personas se les debe fortalecer constantemente para que se les pueda comercializar el producto que ellos ejecutan. El tema importante es la asociatividad. Y sabemos que el Estado presta dinero a muy bajos intereses y sin un coadyuvador. Otro punto es fortalecer lo nuestro, lo que tenemos. No tenemos que crear grandes hoteles para fortalecer los hoteles que tenemos. Mariquita, en el tiempo del mangustín o de las bandas, se infartan los hoteles porque no hay donde meterlos o porque el agua ya no es suficiente para atenderlos. Hay que entonces fortalecer estos hoteles con todo lo que genera empleo para que se multiplique y se den más implementos o ayudas a todas estas personas que nos están dando la multiplicación del producto económico de nuestro municipio. Asociatividad y fortalecer lo nuestro. Bueno, para generar empleo inexorablemente tenemos que hacer empresa en San Sebastián de Mariquita en todos sus órdenes. Hablemos de MIPYMES, hablemos de grandes empresas, de medianas empresas. Tenemos que ordenar los sectores productivos y estamos proponiendo en el programa de gobierno construir, por ejemplo, un terminal de transportes que le permite una generación de 30 o 40 empleos directos y otros indirectos. Volver el bosque municipal, un parque de atracciones, construyendo allí un ecocable, evocando lo que tenemos en la historia mariquiteña, el cable aéreo Mariquita Manizales, pero hacerlo en el Cerro de la Cruz como un parque turístico que genere empleo. Fortalecer con el Centro de Desarrollo y Generación de Tecnología que proponemos en el programa de gobierno, fortalecer MIPYMES, organizando, por ejemplo, los que producen lácteos, investigando el mangostino para que a partir del mangostino, como una fruta única en el concierto nacional producida en Mariquita, se generen derivados como yogures, como dulces, generemos manufactura alrededor del mangostino. Fortalezcamos el comercio. Indiscutiblemente Mariquita se volvió un polo de desarrollo comercial en todo el norte de Tolima. Y cojamos los renglones más significativos de la economía, especialmente en agricultura, aguacate. Atraigamos inversión privada para que se investigue y se desarrolle extracción de aceite extra virgen de aguacate, que ya es una realidad en el país, pero que no se ha desarrollado industrialmente. Cojamos la panela y generemos manufactura moderna, con azúcar de panela, con panela de presentaciones modernas. A partir de eso, generamos empleo. Bueno, yo pienso que aquí en Mariquita ya están los empresarios, aquí ya están los industriales hace mucho tiempo. Nosotros vamos a generar a partir del año entrante, a tener una oficina que se va a llamar Oficina de Promoción y Atención al Empleo. Tenemos que tener la estadística clara de toda la fuerza laboral del municipio. Allí vamos a manejar datos exactos de cuántos panaderos, cuántos electricistas, cuántos maestros de construcción, bueno, de acuerdo a cada profesión. Como les dije que vamos a tener el SENA permanentemente acá, lo vamos a estar actualizando y lo vamos a estar capacitando. Si yo tengo identificada la fuerza laboral del municipio, se me va a facilitar pedirle a un industrial, a un empresario, estos que ya está aquí, que me ocupe los trabajadores de San Sebastián de Mariquita. Vamos a empezar por ahí. Ahí es donde empezamos a hacer las alianzas público-privadas para generar empleo. para que cuando llegue Ecopetrol, cuando llegue el gasoducto, cuando lleguen los inversionistas, nosotros defendamos la familia, defendamos los ingresos del núcleo familiar, diciéndole a esa empresa, usted no tiene necesidad de traer empleados de otro lado. Aquí tenemos la fuerza laboral capacitada. Entonces, vamos también a que estos empresarios se sientan cómodos acá, que tengan tranquilidad, que tengan seguridad, que haya esa confianza inversionista. Ya lo estamos haciendo, aquí convencimos a un amigo francés para que instale una empresa de productos cárnicos y eso va a dinamizar toda la producción de especies menores en toda la parte alta de San Sebastián de Mariquita. Tenemos ya con los empresarios adelantados unos proyectos turísticos donde a propósito de que vamos a implementar la cátedra de formación turística con énfasis empresarial, ahí van a tener una oportunidad los jóvenes cuando salgan de bachiller que empiecen a montar su empresa turística. La propuesta es construir sobre lo construido. Existe en el Consejo Municipal dos proyectos de acuerdo. Uno que dice la creación del Fondo Municipal Empresarial. Otro que dice exonerar de impuestos a aquel empresario, a aquel industrial que llegue a invertir en nuestro municipio. A través del Fondo Municipal Empresarial le va a permitir a hombres y mujeres de San Sebastián de Mariquita que se preparen de cuenta del municipio, con su propio presupuesto, dar la capacitación que necesita la familia mariquiteña para pensar en empresa y asociarse. Pero para que esto se haga más espectacular, la vitrina que se debe montar es que aquella persona que genere empleo no se le cobre por el orden de 10 a 12 años el impuesto de industria y comercio. De esa manera estaríamos incentivando que inviertan en Mariquita. El capital hay que llamarlo, pero si no buscamos incentivos, nadie verá a Mariquita con buenos ojos. La importancia de darle un incentivo es la mejor vitrina para crear empresas Mariquita. Sí, señor. La gerente preguntaba, es muy fuerte, pero la tenemos que hacer. Es una inquietud que hay en todos los colombianos sobre la corrupción. Uno de los focos de corrupción que más se ha planteado en estos últimos años ha sido sobre el manejo de la salud, y sobre todo la salud pública. El manejo de la salud de las EPS. En el municipio de San Sebastián de Mariquita existe el Hospital San José. ¿Qué estrategia van a utilizar ustedes o utilizarán ustedes para evitar que los recursos del Estado y que va enfocado especialmente para los extractos húmedos no se despifarren y queden en manos de terceras personas y no de las personas que deben llegar este tipo de recursos? Bien, actualmente tenemos un presupuesto de 7.000 millones de pesos para el Hospital San José, del cual se ha venido viendo obras interesantes de infraestructura, pero lo más importante que necesita el hospital es la calidad humana de sus médicos, ya que las urgencias son deficientes cuando el enfermo llega y no se atiende de manera oportuna. Para eso hay que extender este dinero hacia los centros poblados y volver a traer, como en los tiempos anteriores que teníamos los centros de salud, esa porción de dinero para los centros poblados y volver a fortalecer los centros de salud es lo más indicado que vemos o que veo para que se fortalezca también en la parte económica de nuestros hospitales. Y no olvidemos la calidad humana de los médicos y su atención pronta, oportuna, eficaz, debe ser importante. Corrupción en salud. Recordemos que el alcalde municipal es el presidente de la junta directiva del hospital. A partir de ahí, en los hombros del alcalde recae la dirección junto con el gerente de la institución del Hospital San José. ¿Qué proponemos? el hospital debe hacer rendición pública de cuentas, igual que el municipio. Sucede que a nivel legal el hospital está sometido a un régimen privado de contratación. Entonces, lo que queremos es asimilar en algunos aspectos la rendición pública de cuentas del Ley 80 del sector público y aplicarlo al Hospital San José. Implementar por acuerdo de la Junta Directiva del Hospital un sistema público de contratación en el hospital que, sin cambiarle su modalidad de contratación privada, haga pública la contratación permanente del hospital y, obviamente, generar interventoría social, que la gente tenga la posibilidad de hacer la interventoría a la contratación del hospital. Y en temas de salud, que son temas eminentemente técnicos, hablando de régimen subsidiado y régimen contributivo, que haya una interventoría permanente al hospital, pero que ojalá esa interventoría sea ejercida por una institución ajena a la región, y por qué no aprovechar una universidad pública o privada de reconocimiento nacional para que la realice. Entonces, y finalmente, creo que invitar a la veeduría ciudadana, capacitar a la veeduría ciudadana para que entienda cuál es su rol y cómo se maneja la contratación. Muchas gracias. Ahí están todos los entes de control, pero corrupción no es únicamente el hecho de que se roben los recursos. Yo pienso que corrupción también es el hecho de que todos los programas sociales, todos esos recursos que apuntan a la promoción y prevención de la salud dentro del municipio, no se lleguen realmente a las comunidades para las cuales están dirigidas. Y yo les acuerdo a ustedes acá, en la administración anterior, reconozco esa administración de mi amigo el doctor Hernán Cuartas, que está acá, es alcalde de Mariquita. Ahí se hizo una presencia en todas las veredas y todos los barrios de la periferia de San Sebastián de Mariquita, todos los lunes, llevando las brigadas de salud, llevando los recursos, llevando todas esas herramientas de promoción y prevención en la salud hacia las comunidades, todos esos programas sociales. Ahí es donde vamos a estar haciendo gestión también para ampliar todos los programas sociales del gobierno departamental y del gobierno central. Vamos a hacer una presencia activa en el tema del hospital. Lógicamente hay que tener en la dirección de ese hospital pues una persona que realmente entienda que lo público es de la gente y que todos estos recursos y todos estos servicios le tienen que llegar a las comunidades de la periferia, a las comunidades vulnerables, a las de menos. El sistema de salud pública en el municipio debe estar enmarcado en la resolución 425 del año 2008. Si nosotros miramos la corrupción que se ve frente a la prestación del servicio, se ha denunciado en los últimos días, y para nadie un desconocimiento, que a través de las IPS la cantidad de dinero que se ha perdido es demasiada. Pero miremos también la estratificación de nuestro municipio. Si miramos la base de datos de la gente que tiene derecho al régimen subsidiado, seguramente lo están recibiendo quienes no se necesitan. La propuesta es la siguiente: volver a hacer la estratificación socioeconómica en el municipio. Y esto nos daría derecho de que los recursos que gire el Estado para subsidiar a ese estrato 1 y 2 llegaría a su destino final. De esta manera le estaríamos entregando el servicio de salud al que realmente lo necesita. Yo voy a ser muy directa frente a esta pregunta. ¿Qué debemos hacer los gobernantes? Debemos hacer cumplir los programas de prevención y promoción de cada una de las EPS. De todas las EPS que San Sebastián de Mariquita tiene, todas son deficientes. Ninguna nos da la satisfacción de pertenecer a una de ellas. Vamos a mirar los contratos que se tienen con ellas. Vamos a exigirles que presten el servicio como deben de ser. EPS que no funcione en San Sebastián de Mariquita, se cambia, se va de nuestro municipio y la tenemos que cambiar. Esa es la política frente a la corrupción en la salud con las EPS. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta va con la, relacionada con la globalización. ¿Qué problema, no? Es sobre el calentamiento de la Tierra. Y es una obligación y un deber histórico para los alcaldes del mundo, y particularmente de Mariquita, evitar la contaminación y la degradación ecológica. Dentro de su programa de gobierno, ¿cuál es su propuesta en pro del medio ambiente, en lo local, en lo regional y en lo global? Quiero digo la pregunta para que se vea en particular. Lo global, lo local afecta a lo global y lo global afecta a lo local. Sí, mire, tenemos los mariquiteños una responsabilidad ambiental enorme desde hace varios años aplazada. Es que tenemos el bosque municipal, donde se hizo la segunda expedición botánica, donde estuvo Humboldt, Mutis y otros grandes hombres haciendo investigaciones en botánica. Y podría decirse que Mariquita es la capital de la botánica en el mundo, en la medida en que Mutis es el padre de la botánica en el mundo. Y ese bosque municipal, año tras año, no ha recibido el brazo amigo de la administración pública. Nuestro epicentro, nuestra gran propuesta en el programa de gobierno es rescatar el bosque municipal, pero no rescatarlo en abstracto, sino aprovechar su potencialidad de riqueza histórica, riqueza ecológica, riqueza ambiental, y convertirlo en un ecocable, en un parque turístico, para que la producción de este bosque municipal sea reinvertido proporcionalmente en la reubicación de los habitantes de Buenavista. Si los mariquiteños no somos capaces de recuperar el bosque municipal, le habremos incumplido en materia ambiental a Mariquita, al Tolima y al mundo, porque ahí fue el epicentro de la segunda expedición botánica. Subsidiariamente también contribuir a la reforestación, de cuencas hídricas que están hoy día en grave crisis, para que podamos tener una responsabilidad ambiental, y esto lo vamos a articular en las instituciones educativas con la creación de una cátedra de ciudadanía ambiental. Queremos enseñarle a nuestros jóvenes que tenemos que aprender a producir residuos y a reciclarlos, y que tenemos que aprender a rescatar el medio ambiente. Muchas gracias. La estrategia de conservación del medio ambiente tiene que ver con cultura ciudadana, con educación, con promoción ambiental. Miren cómo estamos nosotros proponiendo trabajar de la mano de la Junta de Dirección Comunal. Pero no solamente la Junta de Acción Comunal la constituye o la conforma el presidente. Dentro de la Junta de Acción Comunal hay unos comités, y ahí es donde vamos a rescatar esas personas que están encargadas del Comité de Protección y Medio Ambiente dentro de la Junta de Acción Comunal. Vamos a trabajar con ellos y vamos a hacer educación en los niños, hacer mucha lúdica, hacer muchos programas de concientización de la ciudadanía. Mire aquí el problema que tenemos con los trapiches, con las enramadas. Ya es hora que empecemos a gestionar que nos llegue el gas a las veredas de San Sebastián de Mariquita, porque si ustedes hacen un recorrido en la parte alta, la deforestación para mantener activas estas más de 1000 ramadas, pues ustedes calculen la deforestación que se hace semana tras semana. Yo pienso que ya tenemos que pensar en que tengamos otro medio, otra alternativa energética para hacer funcionar estos monederos de caña. Y definitivamente liderar desde la administración municipal esa estrategia que tiene que ver con la lúdica y con enseñarle a la gente, mostrarle la realidad de lo que es el deterioro ambiental que tenemos tanto en lo local, regional y por ende a nivel mundial. La ley indica a los municipios que de su presupuesto propio deben dar para comprar humedales, cuencas hídricas y nacimientos el 1% de su presupuesto. Esa es la responsabilidad que debe manejar el municipio de San Sebastián de Mariquita. Pero de igual forma, Mariquita se le ha dado todo para proteger el medio ambiente. Quiero contarles en una charla que fui invitado a Corto Lima, el gobierno japonés tiene en este momento un satélite vigilando la cordillera central desde el Nevado del Tolima hasta el Nevado del Ruiz. ¿Por qué lo hace? Esta parte es una productora de oxígeno inmensamente grande, que los japoneses están pensando en llevar oxígeno para allá de la cordillera central. Si miramos la bondad que tiene nuestro municipio por ese legado histórico del sabio José Celestino Múñez, y a través del actual Premio Internacional Conciencia de Dios de la José Celestino Múñez, existe aquí en Mariquita. Pero no es para hacerlo como lo están haciendo actualmente allá encerrados en la Escuela de Aviación. Ese Premio de Conciencia de Dios de la José Celestino Múñez se debe dar aquí en la plaza pública, donde toda la comunidad lo conoce. Esa es una fortaleza y un potencial que tiene nuestro municipio para mostrarle al mundo la importancia del medio ambiente, es preservarlo. Mariquita tiene esa parte histórica para hacerlo. Gracias, señor presidente. En este sentido, ¿qué es lo que el programa de gobierno mío ha planteado? Mucha capacitación, muchos programas en donde tenemos que decirle a los ciudadanos que debemos cuidar el medio ambiente. Recuperación ambiental de la totalidad de nacimientos de los ríos que circulan a nuestro alrededor. Decirles a nuestros campesinos que tienen que reforestar. Yo no podría decir y hablar de reubicación de las personas que están al pie del bosque municipal. Estaría hablando de conseguirme 2.000 millones de pesos para hacer una reubicación. Estaría mintiendo donde yo hubiera colocado en mi programa de gobierno que voy a reubicarlos. Pero sí es dirigir contra ellos campañas educativas para que ellos no dañen el bosque municipal. ¿Y qué hay que hacer? Hay que llevarles el servicio público a ellos, obviamente, después de que se pueda realizar una escrituración de unos terrenos que hay allí que pertenecían a la Hacienda San Pedro. Llevarles a ellos gas para que ellos no sigan talando los árboles que hay allí. Esa es una propuesta, decirles a esas personas que están allí que vamos a hacer campaña conjuntamente con ellos para que se haga más reforestación en el bosque municipal y así podamos tener este pulmón por muchísimos años. Voy a resolver esta pregunta con dos puntos. El primer punto se debe implícito con el segundo. Es implementar una política integral sobre el medio ambiente urbano y rural, fortaleciendo el ecoturismo. Dos, implementaré proyectos y linearé programas de reforestación y protección de las zonas verdes con la participación de la comunidad, de las entidades educativas, para fomentar en los jóvenes el respeto y cuidado del medio ambiente. Tenemos dos elementos bien engranados para que fortalezcamos el medio ambiente de Mariquita. Hace 30 años usted se paraba en allá arriba en el cerro y miraba que Mariquita era verde. Hoy se para y Mariquita es gris, solamente se ven techos. Hay que implementar por cada árbol que se tale, no hay que sembrar tres, hay que sembrar cinco, tres en su localidad y dos en el lugar donde está la deficiencia de árboles. Muchas gracias. Tiene la próxima pregunta. Esta pregunta tiene una analogía de macroproyecto nacional. Y hablo de macroproyecto y esta analogía va dirigida directamente con el municipio de Flandes y la alianza y la asociación con el municipio de Girardot. Allí se hizo una alianza estratégica entre con una asociación de dos departamentos de Tolima y Cundinamarca. La pregunta va enfocada a los siguientes. Históricamente Mariquita es conocida en el país por un gran hombre que se llamaba Múñiz. Sin embargo, la pregunta, ¿qué política pública establecería usted como alcalde para que Mariquita, conjuntamente con entes gubernamentales a nivel departamental y nacional, se incorporen al proyecto de la ruta Mutis. Algunos de los candidatos lo dio ahorita tangencialmente, pero ahora yo que nosotros quisiéramos, como panel, como entre los que estamos haciendo las preguntas, que nos profundizaran cuáles serían las preguntas, porque parece que no hay liderazgo por parte de Mariquita frente a ese proyecto que se llama Ruta Mutis, que es un macro proyecto nacional. Entonces yo mantengo enamorados, perdóname que lo diga, de ese proyecto, pero quisiéramos conocer el liderazgo que tiene Mariquita frente a ese proyecto. Muchas gracias. Bueno, ya lo había dicho que Mariquita tiene que aprovechar esta oportunidad de la Ruta Mutis y retomar ese, o no retomar, iniciar ese liderazgo, porque aquí no hemos tenido en ningún momento la dirección de la Ruta Mutis. Pues primero que todo hacerlo con cultura ciudadana, enseñarle a los gremios, enseñarle a los taxistas, al ciudadano de común y corriente, pues que es la Ruta Mutis. Después de que nosotros tengamos esa cultura turística acá y enfocada a la Ruta Mutis, este trabajo lo vamos a hacer con la implementación de la cátedra de formación turística con énfasis empresarial desde el grado sexto de bachillerato del año entrante. Después de que tengamos una población ya educada, una población que está manejando ya el concepto de lo que es el turismo y conociendo las bondades de la Ruta Mutis, pues tenemos que empezar a mirar a ver cómo desde la parte política pues motivamos unos macroproyectos que tengan que ver con la conectividad, con que llegue